El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. 6 minutos sobre las 7 de la tarde allá en la península y Baleares, y aquí en Canarias una horita menos, lógicamente 18:06, las 6:06, una hora capicúa. Comenzamos la segunda entrega de Mercado de Economía y Finanzas, hablando de mercados, de capitales, de finanzas y de inversiones, con buenas noticias. Hemos superado ya los 8.900 puntos y vamos ya caminito de los 9.000 puntos. Sería una señal fantástica. Prácticamente toda Europa está en verde, salvo excepciones. Estados Unidos también está funcionando bastante bien y está tirando del carro de prácticamente el resto de los índices. Exactamente, el IBEX 35 ha subido hoy un 0,6% y estamos en 8.902, que será precisamente el guarismo que nos encontraremos en las pantallas mañana a las 9 de la mañana. Así pues, sigue la tendencia ascendente y la media móvil de esas 30 semanas parece ser que va tornándose en verde y que pues esa ligera tendencia ascendente pues empieza a tomar forma. El resto de los índices, el índice belga ha perdido un 0,42%, el DAX alemán un 0,59% en positivo, el CAC 40 un 0,43% en positivo, el FTSE británico un 0,33% en positivo, el PSI portugués, que ha sido de los pocos que también ha descendido, un 0,50% en rojo, el Eurostock 50 un 0,37% en positivo, el ECO 10 un 0,42% en positivo y el FTSE MIB italiano un 0,09% en negativo. En cuanto a lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico, el Dow Jones sube ahora mismo un 0,17%, el Nasdaq 100 un 0,75%, el S&P 500 un 0,21% y el Nasdaq Composite 0,37%, todo en verde. Hoy cerraba a las 7 de la mañana el índice japonés, el Nikkei, y perdía poquito, un 0,15%, pero sigue manteniendo los 9.000 puntos. Aquí estamos en Economía y Finanzas y, como siempre, pues te damos la bienvenida, el equipo que hace posible este programa, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y en este punto, bueno, es saludar al amigo analista que nos va a acompañar durante esta sesión para ayudarnos un poco a interpretar los resultados y el devenir de los mercados. Hoy hemos invitado al amigo Francisco Martín, del Mundo Bursátil, al que le damos ya la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes y encantadísimos de tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Pues lo mismo, digo, encantado de estar un día más aquí con vosotros. Te hago la misma pregunta que le hice esta mañana a Javier, porque me han preguntado como 30 o 40 veces. Como saben que me dedico a estas líderes de la economía y las bolsas, me dicen, ¿estamos ya en tendencia alcista o todavía no? Entonces, ¿qué le podemos responder a estos amigos que nos preguntan? Bueno, en América sí, están en tendencia alcista. De hecho, pues el Dow Jones ha superado pues los máximos, creo que así, desde el 2008. Entonces han roto los máximos del año pasado y sí están en tendencia alcista. IBEX lógicamente no está en tendencia alcista, así que lo está intentando. Y bueno, a largo plazo, pues la media de 200 sesiones aún le queda lejos. Bueno, ya la tiene casi ahí a puntito, pero sí que de momento, mientras no supere pues esa zona de 9.000, incluso 9.350, pues es a medio plazo sí que va recuperando, pero a largo plazo pues aún sería bajista. Y en el DAX, pues igual, llevamos una tendencia alcista bastante buena. Aquí sí que se ha superado la media de 200 sesiones y ya digo, sí que los índices, la mayoría ya prácticamente son alcistas, y si hace unos meses, cuando veíamos rebotes, lo que había que hacer era ponerse cortos o vender, pues ahora habrá correcciones, porque lógicamente se está subiendo muy vertical, pero bueno, de momento, en esas correcciones yo creo que sí que habría que aprovechar para comprar. Fíjate, pues igual el Nasdaq ha roto una resistencia bastante fuerte, ya está muy alejado o bastante alejado de los mínimos del año pasado, incluso lo rompió con gap gracias a probablemente a Apple, Y entonces, bueno, sí que el mercado ahora mismo es alcista. Esto no quita que tenga sus correcciones o las vaya a tener, pero sí. Pinta bien, Fran. Perfecto, pues eso es una buena noticia. Y vamos a comentarla. Parece ser que, bueno, la tendencia empieza a tener otro color y estamos en 8.902 en el IBEX y ya cerquita de los 9.000 puntos, que eso sería una barrera ya soñada desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad, Francisco? Sí, bueno, la verdad es que en estas últimas semanas ya se ha superado esa zona de 8.750, los 8.850 que eran un poquito la confirmación, y prácticamente hoy, pues es lo que te decía, hemos chocado con la media de 200 sesiones, que está prácticamente en 9.000, y se ha empezado a tapar un hueco bajista bastante importante que se dejó en noviembre y fue fruto de, o lo que produjo nuevas caídas casi a 7.500 desde 9.300, y entonces pues es lo que te decía, ¿no? En cuanto a ese 9.030 se supere, pues lo lógico sería, al menos a corto plazo, buscar 9.350. Igual, y los soportes los han marcado muy bien. Esta semana, junto ya con el viernes pasado, se ha formado un suelo importante en el 8.730, hablando del IBEX, ¿vale? Esa era resistencia, esos eran los máximos de enero, por decirlo de alguna manera, y se han superado también y ahora pasan a ser soporte, ¿no? Entonces, en ese aspecto el IBEX, pues igual, poquito a poco va reaccionando. Le falta, por decirlo de alguna manera, que Telefónica, si el IBEX no está más arriba es por Telefónica, ¿no? Que bueno, y publicamos un análisis esta semana y lo titulamos Telefónica aburriendo a las ovejas, porque es que literalmente el valor está en una franja lateral 13-13.60 y no consigue salir de ahí, ni suba el DAX, ni haya noticias de Grecia, ni buenas ni malas, da igual, no se mueve, ¿no? Entonces, cuando Telefónica rompa al alza, pues probablemente nos vayamos a 9.350. Sí, es quizá el valor que está lastrando la subida esta del IBEX, que si exceptúa una Telefónica, pues todos están comportando, incluso los grandes bancos están funcionando bastante bien. Recuerdo que a finales de año, principios de este 2012, pues todos los analistas decían que de momento la banca ni tocarla, pero ahora pues la veis con otros ojitos. Y bueno, que me embalo yo al principio y no digo lo que tengo que decir. El amigo Francisco Martín lo puedes encontrar en elmundobursatil.es y tiene el nick Broker19, y que es uno de los pues habituales ahí en el mundo bursátil, un amigo, y que es un gran analista que nos ayuda evidentemente cada semana pues a interpretar todas estas vicisitudes de los mercados. Pues dicho esto, también te comentamos que nos debes estar escuchando en cualquiera de las tres modalidades que tenemos para sintonizar MB Radio. La primera a través de la red de emisoras que tenemos repartidas en la península y Canarias. La segunda a través del reproductor fantástico que tienes en elmundobursatil.es. Pinchas en radio y tienes ahí un reproductor de estos pata negra que se escucha de maravilla en directo. E incluso una tercera fórmula, que es descargarte los podcasts que vamos generando conforme los vamos emitiendo. Los grabamos, los subimos al servidor y tú puedes descargártelos para escucharlos en el momento que estimes oportuno y también en el lugar, porque hay muchos que me han dicho: no, yo lo escucho en el coche, me lo pongo y mientras voy al trabajo o vuelvo del trabajo pues lo escucho, y es muy muy cómodo porque en directo nos puedo escuchar. Pues nada, como elijas, nos parecerá fantástico. Y vamos ya con esas cifras, esos números que habitualmente tomamos como referencia. La prima de riesgo hoy ha bajado un poquito, esta mañana estamos pues en torno a los 340, hoy ha bajado a los 316, buena noticia, todo lo que sea pagar menos interés es fantástico para la economía española. El euro dólar, el euro que sigue mojándole la oreja al dólar, 0,32% se ha revalorizado hoy, está en 1,329. Si tienes un euro te van a pagar 1,329 dólares al cambio. Lo que sí que empieza a dar miedo es el precio del petróleo Brent, que está ya en 118. Yo estoy actualizando cada programa, o sea, dos veces diarias, y desde hace como 4 o 5 días, cada vez tengo que subir un dólar. O sea, estaban 113, después al siguiente programa 114, después 115, y hoy está a 118, casi nada. El oro, que ha perdido algo de fuelle, todavía muy lejos de sus máximos, de cerca de los 2.000 dólares la onza, y ha perdido pues eso, 0,574%, y está en 1.733 dólares la onza. Te hago la pregunta del petróleo, Francisco. ¿Esto empieza a ser preocupante? ¿Hay que pensar ya en lo peor o todavía estamos con un margen más o menos interesante para que esto no vaya a mayores, Francisco? Bueno, pues sí que va empezando a ser un poco más preocupante, porque ya te digo, o sea, ha superado ese nivel de 115 y prácticamente ya estamos en 120, ¿no? Sí. Que son los máximos del año pasado. Entonces sí que era lo que te comentaba días atrás, que yo sí que creo que se tomarán medidas, porque ya digo, si pasa esa barrera de 120, de 125, sí que va a empezar a haber nervios. Y bueno, y mirando un poco atrás, en un gráfico, no, veo que en julio del 2008 pues llegó a 150, ¿no? Sí. O sea, por eso te digo que aunque está bastante controlado y lo tienen controlado, sí que también se ve una escalada alcista en el petróleo y bueno, la tensión internacional está ahí y bueno, la verdad es que ya te digo, en 5 días ha subido bastante. Desde la semana pasada que lo dejábamos controlado, pues ha pasado desde 112 a 118 y sí, preocupante y bueno, habrá que estar atentos. Sí. Pues veremos a ver. Y el euro-dólar, hace a comienzos de año el dólar empezaba a tomar posiciones, estaba pues por encima en las subidas, por encima del euro, empezaba a comerle terreno hasta que llegó un día y hay un cambio de tendencia. Ahora el euro se ha recuperado sorprendentemente, como si se hubiera tomado ahí un cóctel vitaminado y empieza a mojarle otra vez la oreja al dólar. Por los gráficos que manejas, ¿esta tendencia así a corto plazo se prevé que va a continuar o simplemente pues un parón y el dólar va a coger otra vez terreno? Bueno, a corto plazo sí que igual debería de continuar. Vemos prácticamente que suele ser un buen cruce, la media de 20 que está cruzando la de 50 sesiones y ya te digo, ha roto una resistencia bastante fuerte que tenía en la zona de 1,32 y ahora prácticamente el siguiente objetivo, aunque ahora mismo esté lejos y suene lejos, sería 1,36, ¿no? Y hay un nivel importante intermedio en la zona 1,34 que podría suponer ahí pues una resistencia fuerte, pero bueno, yo creo que recorrido al alza de momento tiene, ¿no? Entonces, bueno, es importante sobre todo, esos 1,32 han pasado prácticamente a ser soporte y sobre todo el 1,30, ¿no? Mientras se mantenga por encima de 1,30, lo estoy observando bastante, Fran, el euro-dólar, ¿no? Porque sí, es un poquito lo que estoy utilizando últimamente para hacer movimientos y es impresionante, ¿no? Desde que prácticamente antes de ayer superó el 1,32, pues cómo lo tienen controlado, ¿no? Y cada vez que hay empujones bajistas, ¿no? Ataques bajistas, perdón, sí, pues siempre responden alcistas y muy fuerte, además es impresionante, ¿no? Entonces ves cómo entra dinero que no se tumba el 1,3250, que es un poco el nivel que están utilizando intermedio para irse al alza o a la baja y de momento pues mira, lo tenemos en 1,33 y subiendo, ¿no? Y de momento pues parece que puede tener algo más de recorrido. Y todo eso a pesar de lo que está ocurriendo en Grecia, que parece la historia interminable. Aquel cuento fantástico de Michael Ende que, bueno, no termina de resolverse el tema griego. Y esta mañana lo comentaba con Javier, digo, si el Fondo Monetario Internacional pusiera una especie de impuesto o tasa a todos los diarios que cada vez que colocan la palabra Grecia les paguen un céntimo, Grecia hubiera pagado ya la deuda como 6 veces, ¿verdad? Sí, seguro. Tienen que estar entre lo más buscado en el Google, ¿no? Noticias de Grecia y la crisis. Y nada, sí que es cierto lo que bien comentas, de que siempre Grecia para arriba o para abajo, ¿no? Últimamente, sobre todo los 2 últimos 3 días, la bolsa ha vivido al calor de rumores, sobre todo el euro-dólar, y ya te digo, se produjo un ataque alcista bastante fuerte pues hace 2 sesiones, el martes, a eso de las 4, ¿no? Como que prácticamente salían ya algunos rumores, confirmaciones de que se llegaba a un acuerdo, pero es que hoy echaba la vista atrás y llevamos con el tema de Grecia pues casi dos años, sí. Entonces, bueno, al final sí, solucionarán esto, pero luego hará falta dinero a lo mejor en Portugal, o Grecia volverá a tener problemas y seguiremos con lo mismo, pero al final Si miramos la bolsa, pues fíjate ahora mismo dónde está cotizando ya, en qué niveles, ¿no? Y además esto es una buena noticia, no el caso griego, que le están pasando canutas, pero que el resto de Europa, incluido el euro, esté manteniendo posiciones también con la que está cayendo en Grecia, uno de sus socios y uno de los países de la eurozona, pues esto dice bastante de un sistema financiero europeo que más o menos puede estar capeando el temporal de maravilla. Pues si te parece, vamos ya con los titulares de la prensa económica y ya enseguida, pues nos vamos con las respuestas a las consultas que han hecho los oyentes de Economía y Finanzas y que nos contestará en este caso el amigo Francisco Martín, Broker 19. Abrimos con expansión.com, el diario económico de Unidad Editorial, que abre con lo que ha ocurrido en el IBEX, superando los 8.900 tras el acuerdo griego y sin el apoyo de Wall Street. El Banco Central Europeo, otra noticia, trata de reanimar el crédito. Dos puntos, Ordóñez dará liquidez a la banca a cambio de préstamos. Draghi, que es el presidente del fondo del Banco Central Europeo, avisa España e Italia es donde más se ha contraído el crédito. Los jóvenes podrán capitalizar el 100% de la prestación por paro para emprender un negocio. Esto son los las pinceladas que nos van llegando del gran acuerdo o el gran decreto ley que mañana conoceremos, porque el Consejo de Ministros ya pues ha dicho aquí hasta aquí hemos llegado y yo voy a ser el que ponga un poco los puntos sobre las sillas. Entonces mañana tenemos ya nueva reforma laboral. Todos los diarios, como te puedes imaginar, se hacen eco de la noticia del día. No es una noticia en términos económicos, pero bueno, por la importancia todos la reflejan, que es la condena al juez Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel. Ha sido condenado a 11 años de inhabilitación, al pago de una multa de unos 2.500 euros y también pues al pago de las costas. Lo malo, que Garzón no puede recurrir porque ya el Tribunal Supremo es un alto tribunal y con mucho pues podría irse a Estrasburgo. Entonces parece ser que lo tiene complicado el juez español y además está incurso en otro juicio, lo del franquismo, el intentar pues abrir las causas del franquismo, y tiene un tercero que son por un delito de, creo que es por cohecho impropio, por esos fondos que solicitó algunas empresas, grandes empresas españolas, para los cursos en Nueva York. Veremos a ver cómo termina, pero bueno, la primera pues sentencia que se ha conocido hoy, 11 años de inhabilitación. Y lo digo ahora para que sepas que todos los diarios lo tratan, para no repetirnos y tal. Más noticias de expansión. JP Morgan, el gobierno quiere compradores extranjeros de cajas, y Ana Pastor, es la ministra, cifra en 40.000 millones la deuda que se encontró en Fomento. Seguimos rápidamente con el economista. Comprar bolsa, y esto es algo que no lo decimos nosotros, lo dice un gran inversor, Warren Buffett. El mítico Warren Buffett ha obsequiado a sus seguidores con un amplio artículo en la revista Fortune y dice que ahora mismo lo bueno es comprar bolsa. Y si lo dice un inversor de estos que les va bastante bien en la película, pues habrá que hacerle caso. Grecia, acuerdo político para aplicar los recortes exigidos para el rescate. También hacen referencia a la sentencia del juez Garzón, que ya hemos comentado. Los jóvenes podrán cobrar el paro una vez si crean negocio, algo que también comentaba el economista. Y vamos a ver si encontramos alguna noticia que no aparezca en el resto de diarios de Guindos, que apuesta por un sector con una docena de entidades. Pues vamos ya con 5 días, balón de oxígeno de Draghi para reactivar el crédito en España. Más noticias, el Eurogrupo no prevé acordar el desbloqueo del rescate a Grecia. El Banco Central Europeo y Grecia colocan el IBEX al filo del 9.000. Y bueno, Grecia, suba o baje el IBEX, siempre está presente, y sobre todo en 5 días. Lo vengo observando, algo bastante curioso. Draghi tantea fórmulas alternativas para participar en el rescate griego. El SEPLA propone a Iberia un mediador, ya sabes que están allí pues con la movida de las huelgas por la creación de esa aerolínea de bajo coste, que los pilotos y el personal pues no se ponen muy de acuerdo y tal, y Iberia pues está ahí buscando alternativas. Más noticias, Fomento invertirá en carreteras y AVE 77.000 millones hasta 2024. Y Antena 3 cae el 2,7% tras hacerse con la Fórmula 1. Una noticia un poco contradictoria, porque se supone que el tener la Fórmula 1 le va a dar pues buenas rentabilidades, bien a través de audiencia o publicidad, pero bueno, pues ya lo comentaremos después con Francisco. Y Kodak, que abandona el negocio de las cámaras digitales, que ya sabes que estaba en bancarrota, una de estas grandes empresas que se las ha llevado el nuevo universo digital. Y bueno, pues abandonado definitivamente las cámaras digitales. Francisco, ¿hay alguna noticia de estas que te haya llamado más la atención que otras, o más o menos más de lo mismo, no? Bueno, todas interesantes, desde la del paro, que se pueda cobrar el paro o todo de golpe para intentar, sobre todo los jóvenes, intentar montar negocios, ¿no? Al final es lo de siempre, si en vez de un parado tienes a alguien creando pues y generando dinero, pues será mucho mejor. Y luego, curiosa la de Warren Buffett, ¿no? Sí. Es que es muy curioso lo que se está produciendo en la bolsa. Y es un cruce alcista entre la media de 50 y 200. Y es muy curioso porque, bueno, se está dando, por ejemplo, en el S&P y en el patrón del oro, que me parecía que igual, que también se estaba se estaba dando. Dame un segundito que lo saco sí, por sí. Aquí. No hay problema. Y no suele fallar. Y fíjate, en el oro estaría a punto de ese cruce darse a la baja y en las bolsas al alza, ¿no? Uh-huh. Y suele ser bastante fiable para el largo plazo. Entonces, bueno, el oro, lo comentábamos la semana pasada, que te dije, yo lo veo recorrido por lo menos hasta 1750 y si lo supera podría ir a 1800. Y bueno, de momento está ahí y en un canal alcista muy, muy, muy bueno. Pero bueno, cuidado si pierde la zona de 1700, que se puede ir a 1650 y ahí está la media de 50 y 200 sesiones que estarían a punto de cruzar a la baja y se puede girar, ¿no? Y sobre todo por lo que te comentaba también de que la bolsa americana, pues ese cruce se ha dado a la inversa, ¿no? Se ha dado al alza. Entonces, a priori son señales históricas bastante, bastante positivas. Pues vamos a terminar con una noticia para los amigos futboleros que les guste el fútbol. Tenemos ya los datos de los clubes más ricos, los que más han ingresado durante el año 2011. Madrid, Real Madrid, ha ingresado durante el 2011 479 millones de euros, casi nada, y el Barça es el segundo, que ha ingresado 450 millones en 2011, y están por encima del Manchester United, del Chelsea, del Liverpool o de estos clubes señeros. De todas formas, pues ya conocemos que en España se juega la mejor liga del mundo, están las mayores estrellas y esto pues supongo que condicionará poderosamente pues los ingresos de estos equipos. Y me gustaría comentarte, al hilo de esto y antes de entrar ya con las consultas, que me llama mucho la atención, hay algunos clubes, sobre todo italianos y británicos, que cotizan en bolsa y que, bueno, las acciones más o menos pues les va como va el equipo, pero me llama la atención que Madrid y Barcelona no entren en bolsa, porque yo creo que con los aficionados que tienen, bueno, se cubriría la OPV, pero sobre la marcha, o sea, no tendrían ni que despeinarse, ¿no, Francisco? Sí, lo que pasa que al final, bueno, está rompiendo en teoría un poquito con el esquema, ¿no? De que tienen los clubes, sobre todo en Madrid y Barcelona, que son un poquito más de, en teoría, de sus socios, ¿no? Se suele decir. Sí. Entonces, al final, si creas una sociedad anónima con estos dos gigantes, pues imagínate lo que podría ser, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se crean realmente. Para empezar, los socios se opondrían y luego fíjate la cantidad de dinero que se movería ahí de intereses. Entonces, mira, personalmente prefiero que se quede como estén, ¿no? Sobre todo los dos grandes, ¿no? Porque, bueno, por lo menos, aunque hoy en día ya el fútbol es casi, como tú has dicho, negocio, pero bueno, siempre queda ahí una parte, ¿no?, de sentimiento y mira, yo personalmente lo prefiero que siga siendo de sus socios, por decirlo de alguna manera. Pero en el supuesto de que entraran en bolsa, yo creo que tendrían mucho más predicamento, mucha más importancia que acciones de, por ejemplo, el Manchester o el Inter, que sí que cotizan, pero que también pues pasan un poco desapercibidos. Pero monstruos, como dices, como el Barça o el Madrid, en bolsa serían, pues, no digo que llegaran a ser blue chips, pero bueno, que no serían chicharros, creo yo, ¿no? No, chicharros no, pero imagínate, yo que sé, un cruce entre los dos, ¿no? Madrid-Barcelona, que hoy pierdes, tus acciones suben, bajan. Hombre, por un lado sería divertido, pero sería una locura, ¿no? Y sobre todo, pues para los socios, ¿no? Creo que sería, pues, un palo importante, ¿no? Entonces, de momento que se queden como estén. Se hablaba, ¿no?, al principio, cuando entró Florentino, a mí me decían, no, que lo quiere convertir en sociedad anónima, no sé qué. Y bueno, de momento, por lo menos, no va por ahí la cosa. Ahí está. Y un día estuvimos comentando, coincidiendo, no sé si un Mundial o una Eurocopa, los clubes que están cotizando en bolsa, si las acciones suben y bajan, si pierden, ganan, o sea, si hay alguna variación en cuanto a la hora de invertir en ellos, porque a mí no tenía ni idea, pero por ejemplo, si tengo acciones de un equipo y pierde tres domingos seguidos, por ejemplo, pues ya diría, pues este club pues no funciona muy bien, voy a vender las acciones. Pero por lo que me comentaban, que estuvimos ahí mirando los índices y los valores de los clubes de fútbol, pues que los socios, perdiera o ganara el equipo, pues seguían manteniendo las acciones, algo bastante, bastante curioso. Pues nos vamos con las consultas que nos hacen los oyentes. Ya sabes que hay tres vías y que las puedes hacer, esas consultas, pues a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, también a través del teléfono. Tenemos un contestador, 917519721, repetimos, 917519721. Y hay una tercera vía, a través del foro del mundobursatil.es, buscas el canal consulta a los analistas de economía y finanzas, y ahí puedes dejar tus consultas que nosotros trasladamos a los analistas. Y como hemos comentado en alguna ocasión, si quieres que sea un analista concreto el que responda, pues lo especificas. Y si quieres dejar tu nombre, tu firma, pues muy bien. Y si no la quieres dejar, pues nos parecerá también fantástico. Y como venimos haciendo ya hace pues una temporadita, mientras los analistas dan las respuestas a los amigos oyentes, solemos poner música, y en este caso pues es el álbum Arrivals, de un fantástico batería norteamericano que se llama M.S.M. Smith. El álbum se llama Arrivals y es del 2004. Es un álbum así tranquilito, y suena muy bien en los posts. Tienes el enlace correspondiente por si te interesa, que te ha gustado y dices, wow, qué bien suena, esto me lo voy a pillar. Pues nada, como tú quieras. Pues Francisco, vamos si te parece con las consultas a los amigos oyentes. Y nos pregunta Pepe sobre ArcelorMittal. Nos dice que no está dentro, porque como siempre especificamos, estará dentro, estará fuera, pues dice, no estoy dentro, pero me gustaría saber si es bueno ahora mismo entrar en ArcelorMittal. ¿Qué le respondes a Pepe? Bueno, pues mira, ArcelorMittal va como una moto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Superó ayer la media de 200 sesiones, lleva un canal alcista casi impecable desde el 15 de diciembre, se rompió ahí un poquito a finales de enero, pero bueno, ha vuelto a recuperar. Y es un valor que interesante para entrar en recortes, ¿no? En este momento, pues tal vez ha chocado con la zona de 18, que es su primera resistencia, por decirlo de alguna manera, tras superar 17 euros. Y no voy a decir que lo esperarían 17, pero sí que, porque no sabemos si incluso parará en 17,50 o va a tener fuerza para seguir al alza, pero sí que es un valor que en correcciones, y ya te digo, sí que me entraría, ¿no? Ahora mismo no, porque ha subido mucho, o porque bien hoy ha hecho un nuevo máximo intradiario y ha cerrado en rojo, bastante alejado, ¿no? Ha cerrado en 17,50 tras llegar a 18 euros, pero sí que es un valor a tener en cuenta. Y por dar un poquito las referencias, pues bueno, esos 18 euros a corto plazo es la primera resistencia, pero ya digo, el valor a medio plazo pues está rompiendo figuras que aunque suenen un poco lejanas, pues proyecta prácticamente la vuelta a la zona de 21 euros, 21,50, que era el soporte importantísimo del año pasado. No olvidemos que el valor prácticamente viene desde 28 euros, se cayó hasta 11 euros y ahora viene recuperando fuerte. Y es un valor alcista fuerte, y yo creo que va a seguir, ¿no? Pero ya te digo. Y como soportes, bueno, ha dejado uno en intradía, pero este muy, muy corto, ¿vale? La zona de 17,31 ayer fue muy importante, pero bueno, lo más lógico es si se pierde, es que el valor pues intenta apoyar en 16,80, 16,90, que sería ya un soporte un poquito más importante. Y luego ya por debajo, pues el gap, un gap que dejó el otro día también, un hueco alcista, pues en la zona de 16,30, ¿no? Ceder ese nivel, pues ya sí que haría entrar un poquito de miedo, pero ya digo, el valor va muy, muy, muy fuerte, y bueno, hoy toma de beneficios. Ha sido además llegar a la parte alta, 17,90, y empezar a vender, y bueno, ha cerrado un poquito mal, pero de momento el valor es alcista. Pues la amiga Ada 103 nos pregunta sobre Google, y aprovechando, esta mañana me quedé sin tiempo, quería haberle preguntado a Javier, me decía que todavía no sabía nada, pero bueno, como tenemos más tiempo, aunque he de decirte, Francisco, que empiezo el programa y miro el reloj y ya son pues menos 20 o por ahí, o sea, se me pasa el tiempo, pero volando, o sea, eso es buena señal, que lo estoy pasando bien, al menos haciendo el programa, y espero que a ti que nos escuchas desde cualquier punto, pues te esté ocurriendo lo mismo, que es el caso de Volunia. ¿Has oído Volunia, este nuevo motor de búsqueda que ha creado el que inventó el algoritmo de Google, el matemático italiano, o no te suena de nada? No me suena para nada, Fran. Pues lo siento decirlo así. Pues lo presentaron el pasado lunes. Y bueno, pues estaba un poco todas las miras puestas en esta presentación, porque al ser una persona muy importante, el matemático italiano Massimo Marchiori, que creó el algoritmo de Google, ese sistema de PageRank, pues decían, pues Google empieza a tener competidores, y si esto realmente empieza a funcionar, pues puede ser, un punto de inflexión en la marcha del gigante de los buscadores. Además, aseguraba Massimo Marchiori que iba a ser un buscador semántico y social. Yo lo he venido comentando, me di de alta para hacer de beta tester, de probador, y estoy observando que tiene verdaderas maravillas. O sea, no sé si comparado con Google pues lo mejora, pero tiene cositas muy interesantes, porque ya le metes una frase y ya te la coordina mucho mejor que Google. Así que habrá que tenerlo en cuenta. Por si te interesa, es volunia.com, con V, volunia.com. Perdona, Frank, ¿con N? Sí, con N, volunia.com. De momento está en beta cerrada, pero te das de alta y, bueno, en 2 o 3 días te llega el correo y ya puedes empezar a probarlo. Yo creo que me lo empecé a probar ayer y ya te digo, me ha gustado bastante. No es que lo tenga exclusivamente como motor de búsqueda, pero que algunas cosillas que quiero buscar así un poco complicadas, pues he hecho mano y me está gustando de momento. Ya pregúntamelo en 15 días o por ahí, un mes, que además estarán un poco recibiendo todo el feedback de la gente que lo está probando y seguramente pues irán corrigiendo algunos errores. Entonces quería empezar con este tema, además para que, ya que estamos hablando de Google, a ver si notabas algo en el valor que hiciera pensar que Google está, o los inversores empezaban a tener algo de miedo. Esto es muy fuerte, pero bueno, que empezaban a decir, joder, pues le empezamos a ver las orejas al lobo. Google, ¿cómo anda ahora, teniendo en cuenta todo lo de Volunia, etcétera, etcétera? La pregunta que nos hace la amiga Ada 103, Francisco. Pues mira, ya por curiosidad, la verdad que lo de Volunia no lo conocía, pero sí que a Google es lo que tú has comentado, ¿no? Se le echaba un poco de menos, ¿no? Sobre todo a nivel semántico, que no te responda, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿qué es esto? Pues imagínate, yo pregunto, ¿cuál es la capital de España, no? Y al final Google no te responde, ¿no? Te saca temas relacionados, pero sí que en ese aspecto a mí me sorprende un montón que la gente de Google, pues, que es tan potente la empresa que no haya avanzado en ese aspecto, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces, cuando lo has comentado, me ha llamado la atención, nada, simplemente quería hacer un apunte, ¿no? Y sobre Google, pues, la verdad es que el gráfico es un poco, por decirlo de alguna manera, va a saltos, ¿no? Está alocado, no hay una tendencia fija. Mira, te voy a comentar un poquito, ¿vale? Llegó a $670 pues a principios de enero y lo tenemos a 610, es decir, ha caído prácticamente un 10% y llegó a caer $100. Ahora está recuperando desde el 26 de enero, pero ya digo, hay una resistencia bastante importante en la zona de 622 y por ahí, que le puede costar, y luego ya 640. Es cierto que lo que te comento ahora va en tendencia alcista de corto plazo, de muy corto plazo, pero esas resistencias a mí no me gusta nada, que la bolsa americana esté en máximos y Google, pues, si es cierto que está en máximos desde el año pasado o ha hecho máximos en enero a principios, pero se ha caído muy fuerte y bueno, mientras no pierda, que tiene un soporte muy fuerte en la zona de 560 dólares, que además ahí está la media de 200 sesiones y apoyó ahí el 26 de enero, pues a largo plazo pues habría que darle su margen de confianza, ¿no? Porque sí que, no sé, parece que el 19-20 de enero, no sé si resultados, pero el valor tuvo una caída bastante brusca, se cayó un 8%, supongo que serán resultados. Ahora ya está por encima de ese precio del día de la caída, del día de los resultados, pero le está costando, ¿no? Entonces, bueno, es un valor que yo creo que probablemente, pues si salta esa zona de 620, como te comento, 640, pues lo volvamos a ver en 670, que son los máximos, pero ya digo, no está a lo mejor para invertir y decir, bueno, pues me dejo ahí las acciones, ¿no? Y si pierde esa zona de $560, creo que puede ir a 500 y bueno, pues ahí queda apuntado. Volumia se presentó el 6 de febrero. Por si notas ahí en el gráfico alguna cosa. Me imagino que lo que te comento, el gap bajista que hay, además que tiene un 8%, me imagino que es por los resultados. No, de momento este buscador, pues no creo que le haya hecho ni daño, ¿no? Porque piensa también que Google ya pues tiene otros dispositivos móviles, sistema operativo también para bueno, el Android. Entonces, bueno, ya está muy como casi valores seguros en el IBEX 35 eran Ebro, cuando era Ebro Puleva, y también Inditex. No fallaban, o sea, estaban subiendo todos los días y pasaban una resistencia, pasaban otra y seguían pues en subida libre, una verdadera pasada. Pero ya cuando se convirtió, dejó la división de Puleva, se convirtió en Ebro Foods, pues ya le perdí un poco la pista. Y bueno, el amigo este anónimo nos pregunta, no nos dice si está dentro o si está fuera, pero bueno, sería interesante analizar el valor. Francisco, ¿qué le puedes contar al anónimo? por igual, prestan niveles de juro, ¿no? Desde la mes cursados que hubo, y no es de 15B, es la últimamente o 15 sería esencia, donde se la va a aumentar y se utiliza el DACA. No puede, es cierto que tiene un soporte muy importante en 1450, entonces, de momento está ahí lateral, ¿no? 1450, 15, 1520, mientras no rompa, pues, simplemente o esperar, porque el valor no está mal, ya te digo, que no pueda superar resistencias tampoco quiere decir que esté mal, fíjate, desde más de 11.50, 15 euros, ¿no? Y si pasas ese 3 o más, pues volver a ver el euro, vale 6 por del. Entonces esa zona 3 va a tener un impulso fuerte, pero ya digo, en estos días de. Es lo que tú has comentado, en estos días que hay bancos, que hay otros valores cíclicos que están subiendo, tipo Arcelor, al final estos valores refugios pues se quedan a lo mejor para otros días que el IBEX está un poquito más decaído, ¿no? Pero muy buen valor. Pues vamos con más valores, en este caso. Ana nos pregunta sobre Amadeus, una de estas empresas del IBEX 35 que también pues va allí, tampoco sin armar mucha algarabía, pero se va manteniendo, ¿no? ¿Qué le puedes contar a Ana sobre Amadeus? Mira, no sé si fue ella la que nos preguntó hace 2 semanas y además le pedía paciencia, ¿no? Le pedía paciencia porque el valor estaba enfrentándose a la resistencia de 13 euros y que si lo rompía, pues prácticamente se nos iba a ir con mucha probabilidad a 14 euros. Pues dicho y hecho, ya lo tenemos al valor en 14 euros y está en 14.20, incluso lo ha superado. Y a ver si me das un momentito para ajustar el gráfico. Sí, no hay ningún problema, aquí tenemos todo el tiempo del mundo y además hoy, curiosamente, estamos con tiempo para todo. Como me he embalado al principio contando tantas cosas, pues me he dado tiempo de contar las noticias fundamentales de la prensa económica, también de contar esos números que habitualmente tomamos como referencia, de presentar el tema o los temas del disco que estamos escuchando de fondo. Ya sabes, durante la respuesta de los analistas tenemos de fondo musiquita así relajante, en este caso es M.S.M. Smith, un batería fantástico, y su álbum del 2004, Arrivals. Tienes el enlace en el post que escribiremos y lo vas a encontrar si te gusta, pues yo creo que suena muy bien, música muy trabajada y muy relajadita. Pues Amadeus, que nos preguntó la amiga Ana y que ahora mismo pues nos contesta el amigo Francisco, está escuchando, como siempre a estas horas, Economía y Finanzas, en la segunda edición y, por supuesto, a través de la red de emisoras de MB Radio. Pues vamos ya con Amadeus, a ver si Francisco ya lo tiene. Y recuerda que tenemos 2 ediciones diarias, a las 9:05 empezamos la primera, conociendo un poco los comienzos de todas las sesiones en Europa, también el cierre de Japón y los cierres en Estados Unidos, y en esta segunda entrega, pues ya que con conocimiento de causa de los cierres en Europa, pues te podemos comentar lo que está ocurriendo hoy. Muy buena señal, hemos superado los 8.900 puntos en el IBEX y hemos subido pues 0,6%. A ver si ya Francisco tiene ya los datos de Amadeus y nos lo puede le puede contestar, en este caso a la amiga Ana. Pues cuando quieras, Francisco. Pues mira, es lo que te digo, ha superado de 13, prácticamente se fue muy rápido, fue superar 13 euros y se ha ido prácticamente a 14.30, ¿no? Incluso con esa fuerza que llevaba, no sé si habrá habido resultados o algo, ha superado la zona de 14 euros y ya esta semana ha dejado un triple apoyo en niveles de 14.37. Entonces, con esto, ¿qué nos quiere decir? Pues que prácticamente es que desde el 31 de enero el valor ha subido muy vertical y ya pues le está costando, ¿no? Mientras no pierda la zona de 13.90, siempre hay que tener esperanzas de que pueda seguir haciendo un nuevo máximo, pero ya te digo, esa zona de 14.40, 14.35 le va a costar y pues no sería descartable una corrección, porque ya te digo, ha roto tan fuerte, ¿no? Ha roto un canal alcista, además, que la ha impulsado y ahora mismo volverse a meter dentro de ese canal alcista que ha roto, pues pasaría por perder los 13.90, ¿no? Y si lo pierde, pues no sería ni descartable incluso ver en 13.60 o ver al valor pues en 13.30. Sí. Es un valor que a medio plazo, yo no tengo dudas de que va a seguir creciendo y de que se va a ir a incluso casi los máximos del año pasado, porque a diferencia, por ejemplo, de otros valores, como comentábamos de Ebro, pues prácticamente está ahí luchando con resistencias de julio, Amadeus las ha superado y ha superado prácticamente una zona muy fuerte que había en 14 euros, ¿no? Entonces ahora mismo necesita consolidar soportes para seguir avanzando. Entonces me fijaría mucho en el 13.90 a corto plazo, 13.80, 13.90, y ya digo, incluso se podría caer a 13.30, 13.50 y no pasaría nada para el medio plazo, ¿no? A corto plazo pues sí que creo que le puede costar un poquito más seguir avanzando. Pues seguimos con más consultas. En este caso sí que la firma es el amigo Gator, uno de los habituales aquí en las consultas de economía y finanzas, y nos pregunta por British Petroleum BP, que bueno, ya sabes que había tenido algunos problemas con esos vertidos en algunas costas, creo recordar, en Estados Unidos, en donde tuvo pues que enfrentarse a multas, etcétera, etcétera. En BP hace tiempo que le he perdido la pista y no tengo ni idea. Me fijo un poco pues cómo le marcha las cosas a Repsol y a otras petroleras, pero BP, pues fíjate, es cuando me fijo, es cuando necesito gasolina y hay una gasolinera y pone BP, ¿sabes? Por cierto, ¿sabes? Sí, aquí se estaban escandalizando, había noticias en los medios que el gasoil había subido a los 0,91 euros y estaban escandalizados. Yo digo, wow, pues en la península tienen que estar, que deben decir, pero ¿eso qué es? Allí está, eso es un regalo, por favor. Sí, sí, sí, aquí pagamos menos impuestos, pero ahí tenéis que estar por un 1,30 y pico ya, ¿no? No, aquí ya lo pasamos, ya el 1,30 y pico. Joder, pues menuda pasada. Sí, sí, sí, sí. Pues qué nos cuentas de British Petroleum ahora mismo, ¿qué tal les va en la fiesta? Mira, A British Petroleum no sé si tendrá problemas con Estados Unidos o no, pero el valor está pues a tiro de piedra de los máximos del año pasado, ¿no? Sí. Curiosamente los consiguió en enero, ¿no? Y ahora va pues igual muy vertical. Esos máximos están en 514 libras. Y bueno, va muy alcista. Hoy ha chocado con una directriz alcista y en la zona de 500 va a ser complicada, ya lo advierto. Estoy casi seguro que no se va a pasar a la primera y además que el valor ha subido muy fuerte desde 450. Y bueno, me fijaría como primer soporte la zona de 480, ¿no? Ahí está la media de 20 sesiones, ahí hay un nivel de resistencia importante en las primeras semanas de enero y por debajo, como máxima sesión, pues esa zona de 450 ya no se debería de perder, ¿no? El valor lleva una alcista impecable, ¿no? Desde noviembre, con los mínimos de noviembre y diciembre, y pasaría, ya te digo, pasaría sobre la zona de 460 al día de hoy. Vamos a darle margen hasta esos mínimos de enero que están en 450, y ya si pierde, pues sí que ya la fuerza alcista, por decirlo de alguna manera, tan fuerte que lleva, pues se perdería, ¿no? No quiere decir que a medio plazo vaya a perder igual tendencia alcista, porque está muy, muy fuerte, ya te digo, están los máximos del año pasado a tiro de piedra, pero sí que el valor, pues al perder esa zona de 450, ya sí que podría sufrir más y lo podríamos incluso volver a ver en 420, donde hay un soporte muy, muy fuerte también. Bueno, vamos con otro valor, que es Unilever, y como curiosidad, me parece que yo leí que más del 60% de los productos que encontramos en supermercados en la zona de cosmética, limpieza, etcétera, etcétera, son de Unilever y de Procter & Gamble. Y por curiosidad, un día pues estuve en el supermercado, me acordé de la noticia, digo, voy a mirar, y estuve pues leyendo etiquetas, que la gente que me miraba diría, este tío se ha vuelto loco o qué, pero por curiosidad, ¿no? Y tiene razón, pues una gran cantidad de productos pertenece a estas dos empresas, Procter & Gamble, que es americana, precisamente la preguntaron hace unos días, y Unilever, que creo que cotiza en el S&P británico, ¿no? ¿Qué le puedes comentar a la amiga Paqui, que nos pregunta sobre este valor de alimentación, limpieza? Pues no sé a qué sector exactamente hay que incluirlo. Unilever, Fran, yo lo tengo ubicado en Holanda, ¿no? En Holanda, exactamente. Entonces, bueno, voy a sacar el gráfico de Holanda. Yo creo que la marca ahí es de allí, ¿no? Y entonces la cotización de referencia será la holandesa, ¿no? Es que siempre pasa un poquito con estas multinacionales que te encuentras un montón de cotizaciones, ¿no? Y al final, pues te fijas en España, en el caso de Arcelor, pues la de España, ¿no? Pero no es la que rige la cotización realmente. Entonces, analizando Holanda, que creo que es de allí, pues, bueno, el valor es tranquilo y ha llegado a la zona de 27 euros a principios de enero y desde ahí ha iniciado una corrección bastante fuerte. Entonces ahora mismo lo tenemos en 25-26 al cierre y voy a intentar establecerle unos niveles de soporte importantes, porque ya digo, a corto plazo está bajista y vamos a trazar. Vamos a ver un poquito el medio plazo cómo lo lleva. Pues mira, hay un soporte precisamente de mínimos de del viernes pasado en 24.50. Ahí tenemos un canal alcista formado por los mínimos de agosto, septiembre y noviembre, ¿no? Entonces, mientras no pierda esa zona de 24.50, pues le daría confianza. Incluso podríamos extendernos hasta 24, pero más cesión desde ahí no lo dejaría, y más viniendo desde 27 euros, ¿no? Es una opinión totalmente personal, pero ya te digo, esa zona de 24.50 y sobre todo 24 euros, como mucho, además está ahí la media de 200 sesiones, sería un poco la referencia, ¿no? Si pierde esos niveles, pues se puede caer bastante. Y por arriba, que también es importante apuntarlo, como resistencia, igual, lo tiene muy muy claro, que es la zona de 26 euros, y si la supera, pues lo lógico sería volverla a ver en 27, que son los máximos anuales. Ya digo, sí que hay divergencias alcistas a corto plazo, ¿no?, que parecen querer anular esa mala racha que lleva el valor desde principios de enero, y parece ser que lo va a intentar. Y ya te digo, si supera en primer lugar 25.60 y confirma con 26 euros, probablemente lo veamos en máximos del año de nuevo. Pues perfecto, pues seguimos con las consultas que hacen los oyentes de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, y nos pregunta un amigo anónimo sobre OHL, no nos dice nada más. Me gustaría saber, pues, qué opina el analista sobre OHL, no dice nada más. Son de estas empresas que están tan diversificadas que ya resulta complicado decir, pues, constructora, inmobiliaria, empresa de servicios, tienen un poquito de todo, ¿no? ¿Qué le puedes contar al amigo anónimo sobre OHL, Francisco? Pues mira, OHL igual, la comentamos en el foro del mundo bursátil el día este que llegó a 22.50 y la veía en 21.30 y me pedían de que si entrara o no, y pedía un poquito de paciencia, ¿no? Porque sí que es verdad que esa zona de 21.20, 21.30 era atractiva, pero no lo veía del todo. Y luego la hemos visto en 20.40 y desde ahí de nuevo ha salido al alza, ¿no? Ha salido al alza y parece que va a buscar los máximos de intradía, que están en 22.50. De momento dejaría correr ganancias, ya te digo. Está ahora chocado con los 21.80, que es un nivel importante de resistencia intermedia, pero el valor apunta a 22.50 e incluso no sería descartable, si pasas a esos otros 22.50, verla en 24 euros en uno o dos meses, ¿no? Entonces, de momento valor alcista, de estar dentro para mantener, de estar fuera me lo pensaría un poquito más, ¿no? Porque lógicamente, al haber subido tanto y no tan vertical, por decir, pero sí ha subido bastante, entonces no es lo mismo entrar que mantener, ¿no? Pues para entrar, ya te digo, hay una zona bastante importante en los 20.40, incluso no debería de perder 20.80, y entonces, bueno, si retrocediera esos niveles de 21, 20.80, pues a lo mejor es para pensárselo. Y sobre todo a medio plazo hay un nivel importantísimo, que son los 20 euros, ¿vale? Entonces tenemos 20 euros como soporte clave, por decirlo de alguna manera, para anular la tendencia tan buena que lleva. A corto plazo, la zona de 20.90 se me antoja que puede ser importante. Y por arriba, pues el valor, si supera estos 21.80, que hoy ha cerrado en máximos, pues probablemente lo vayamos a ver en 22.50 en poco tiempo. Y si pasa ese nivel de 22.50, pues lo lógico y casi el movimiento lógico que debería hacer el valor es buscar, ya te digo, en uno o dos meses la zona de 24 euros. Perfecto. Pues vamos con la última consulta, que en este caso nos la hace el amigo Ángel. Nos pregunta por una de esas grandes empresas de seguros española, que es Mapfre, que estoy observando que últimamente nos preguntan bastante, pero es un valor de estos que pasa medio desapercibido en el IBEX, ¿no, Francisco? Bueno, hasta cierto punto, Fran. Piensa que es de las pocas aseguradoras que hay en España junto a Catalana Occidente cotizando, entonces suele llamar la atención, ¿no? Respecto al análisis técnico del valor, está fuerte, pero bueno, o sea, hoy prácticamente ha cerrado en máximos y tiene una resistencia importante en la zona 264-265, justo donde ha cerrado hoy, y si supera el nivel de 270, pues el valor prácticamente podríamos proyectarle subidas hacia 3 euros, que son los máximos del año pasado. Está fuerte, lleva una directriz este año impecable, prácticamente este año y desde que cayó en agosto a los mínimos es impecable la tendencia que lleva, pero la zona resistencia le cuesta mucho. Esos 265 vemos que un mes y otro los vuelve a tantear y luego estarían los 270 como confirmación. Entonces, bueno, de estar dentro igual, sería paciente, ¿no? Ante una resistencia, un cierre en máximos, el volumen que ha acompañado, ¿Por qué no dejar el valor y aguantar un poquito a ver si rompe esa zona de 2,70 que ya digo, podría proyectar hacia 3 euros? Sí. Y como primer soporte, pues los mínimos de esta semana, a priori, los 2,54 son importantes. Sobre todo en cierre. Está en la media de 20 sesiones, entonces, si pierde 2,54 en cierre, si luego la zona de 2,50 sí que se podría complicar un poquito y volver a buscar 2,40, que es su soporte de referencia, ¿no? Y siempre que llega a 2,40, que está en la media de 200 sesiones, siempre rebota hacia 2,65, ¿no? Anda ahí un poquito lateral, alcista, pero ya te digo, de momento mantendría, y para subirme al valor, pues la zona de 2,40 es muy, muy atractiva. Exactamente, y nos vamos con la consulta que nos hacía, pues, sobre las acciones del Santander. Nos preguntaban, dice que te sigue mucho en el foro de Invertia, esto es una consulta para ti, y quiere preguntarte por acciones Santander. Dice que las tiene a 6 euros y hasta dónde crees que podría igualarlas. Es lo que nos preguntan, también a través del correo de El Mundo Bursátil. ¿Qué le puedes contar a este amigo ya rápidamente? Porque estamos casi ya sin tiempo. Vale. Mira, sobre Santander, no sé si recuerdas que la comentábamos hace algunas semanas. Y la teníamos lateral 5,40, 5,50, 6, 6, 10. Esa lateralidad era de 60 céntimos. Se ha roto a 6 euros, pues el valor se ha ido a 6,65, 6,60, que era el objetivo. Ahí vemos ya los máximos de hoy y de ayer. Esa zona de 6,65, pues a priori es complicada, ¿no? Sí. Pero bueno, en principio, mientras el valor pues no perdiera a nivel de 6,30, pues no habría problemas de que no se pueda romper en próximas sesiones, ¿no? Sí. Y perder 6,30 probablemente lo volviéramos a ver en 6, 6 y 10. ¿Y hasta dónde podría llegar, sobre todo en el medio plazo? Pues mira, si supera esa zona de 6,70, lo lógico sería ver a Santander en 7,50. Esa era la resistencia por la que luchaba el valor en junio, cuando se desplomó la bolsa. 7,50, 7,70, y yo creo que sería el nivel que debería de buscar a medio plazo. Pues fantástico, ponemos aquí el punto final al amigo Francisco Martín. Lo puedes encontrar en elmundobursatil.es, en el foro es muy activo y está ahí pues un poco manejando pues un montón de valores, de índices y ofreciendo análisis muy muy interesantes. Es conocido por Broker 19. Así pues, Francisco, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece te emplazamos para la próxima semana a ver que si mejoran las bolsas, si superamos los 9.000 puntos y si de una vez se arregla ya el tema de Grecia, ¿no? Pues sí, hombre, mejorar las bolsas va a ser complicado, ¿no? Llevamos, además, cada vez que hablamos, como es jueves, y siempre te digo, a ver el cierre semanal, y lo que estamos viendo es que una semana y otra los cierres semanales son en máximos. Llevamos así desde prácticamente principios de enero y parece ser que va a continuar. Entonces sí que hay que ir con prudencia porque los niveles son complicados, pero también con un poquito de visión, que a medio plazo la cosa pues pinta bien, y retrocesos pues serán correcciones sanas y merecidas, y con esto pues yo aprovecharía casi para tomar posiciones. Perfecto. Pues por nuestra parte nada más, despedimos al amigo Francisco Martín, y desde la producción estuvo la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a las 9:05, justo después del informativo, para conocer el comienzo de los índices europeos, cierre de Japón y también el cierre de las bolsas que todavía están ahora mismo abiertas, que son las de Wall Street. Hasta entonces, que pases un buen resto de tarde. Hasta mañana. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.